Hola amigos, bienvenidos a otro nuevo Jukebox de la órbita de Endor. En este caso, en este Jukebox, os vamos a pegar un repasito por todos los programas del mes de abril de 2016. Todos los programitas de este mes de abril de la órbita de Endor, vuestro podcast de cabecera, vuestro podcast preferido, el que más escucháis, el que más os gusta, ¡Lode! Vamos a empezar por el 32, fijaos, 32, ya a principios de mes, 32, mucho más que cualquier serie que normalmente tienen 24 capítulos, pues en esta sexta temporada la órbita de Endor Lode os da mucho más que cualquier serie, ya 32 episodios, 32 capitulitos, esta sexta temporada. Y en este caso el capítulo 32 es exclusivo para la segunda temporada de Daredevil, la segunda temporada de Daredevil que tanto nos ha gustado, que tanto nos ha entusiasmado a todos. Esta segunda temporada ha sido tratada en el programa por nuestros compañeros Antonio Monfort, Jaime Angulo, Paco Garrido y Antonio Runa. Un programita de 3 horas 20 minutos, 3 horas 20 minutos, vamos, desgranándonos toda la serie pormenorizadamente y hablándonos de todas esas cosas de esta segunda temporada, incluyendo los nuevos personajes, esos personajes tan potentes que nos trae a ese Punisher, ese castigador, o a Elektra, que también está muy bien, bueno, está como el Punisher, pero, bueno, a ver, está más buena que el Punisher, claro está, pero no está como el Punisher, yo creo que está un poquito más flojita, pero bueno, el Punisher es impresionante. Y luego los villanos también, villanos emblemáticos de la saga de Daredevil, como son La Mano, ¿no? Esa asociación ahí pseudo mafiosa, extraña, tan poderosa, ¿no? La verdad que a mí esta segunda temporada me ha gustado muchísimo, me ha gustado mogollón. Sí que es verdad que me ha gustado mucho más los capítulos donde más trama tiene el Punisher, porque el Punisher, bueno, para mí es el castigador, porque yo tenía un colega que se fue el que me metió en todo esto de los cómics y tal, que su personaje favorito era el castigador, y en aquella época pues el castigador, ¿para qué? El castigador, ¿para qué? Ya a mí hasta se me hace difícil decir de Punisher, que es como le llaman aquí en la serie, porque para mí siempre será el castigador. Y bueno, sí que es verdad que tiene un carisma tan arrollador que se lleva a la serie de calle. Es más, le están preparando una serie cuando no estaba previsto porque iba a tener la Luke Cage, Iron Fist, iba, bueno, los jóvenes Jessica Jones y tal, esos eran los que iban a tener la serie para luego hacer una serie en conjunto, todos juntos, de la serie de los Defensores. No estaba previsto que The Punisher tuviera una serie, sin embargo, jo, es que el personaje ha funcionado tan bien en Daredevil, tiene tanto carisma, tanto poderío, y nos lleva a todos de calle, y se lleva la serie de calle él cuando sale, que le están preparando ya una nueva temporadita para él, una nueva serie para él, porque funciona fenomenal. Ya veremos a ver, porque claro, no es lo mismo que Daredevil. A este se le mueren los villanos. Daredevil le aguantan, pero este se los carga y punto. Entonces, bueno, a ver qué pasa con los villanos del pobre castigador, que lo va, vamos, lo manda bajo tierra a la mínima de cambio, Y bueno, como os decía, a mí me ha gustado muchísimo más los capítulos donde más traba tiene el castigador. Por ejemplo, los primeros, porque claro, la serie se estructura, tiene 13 capítulos y se estructura como en bloques de 4 más o menos. Entonces los 4 primeros son cuando The Punisher, el castigador, está creándose, ¿no? Y cuando vemos cómo se crea el personaje, cómo se va creando. Y claro, en los 4 siguientes, pequeño spoiler, me lo permitiréis, acaba en la cárcel y bueno, su trama con Fish todavía funciona muy bien y está sensacional, pero ya entra ahí Elektra. Y la trama de Elektra, yo no sé si porque la serie yo la veo como muy, muy creíble, incluso la forma de ver de Daredevil y todas esas cosas emana credibilidad, yo me lo creo, ¿no? Está como muy apegada a la realidad. Sin embargo, la trama de Elektra es, vale, que también ocurre así en los cómics, que sí, que es parte esencial de Daredevil. Sin embargo, en la serie la veo como tan apegada a la realidad, tan creíble en cierto modo, ¿no? Aunque va, es fantasía, pero tan creíble, que esta saga, este tema así como un poco más esotérico y tal, me desencaja un poquito. Entonces, aparte de Elektra, la veo un poquito más floja, el personaje también lo veo un poquito más flojo. Y claro, estos 4 capítulos de en medio, Elektra entra y están bastante bien. O sea, está, a ver, ya quisiera la serie mantener el nivel que tiene Daredevil. Sin embargo, a mí me va cayendo poquito a poco. Y los últimos capítulos donde el Punisher ya está fuera y apenas tiene trama y la trama ya principal pasa a Elektra, me flojea más. Las tramas de Elektra me flojea más que la del Punisher, que me parece mucho más creíble, no sé, que me gusta más, y quizás es porque el personaje me gusta más que esta Elektra, ¿no? Aunque bueno, no está mal tampoco Elektra, pero bueno, el Punisher le gana de mago por varios golpes además. Bueno, que yo venía aquí a hablar de la serie y no os hablo de lo que venía a hablar, que era de la música. Que la serie ya han hablado nuestros compañeros bastantes en el 32 de la órbita de Endor, de primeros de abril. Bueno, la música compuesta por John Paesano, que es un compositor bastante novato. Ha hecho bastante poquitas cosas. Ha hecho la saga del Corredor del Laberinto, por ejemplo, que es de esas sagas ahora que hay adolescentes que se han puesto tan de moda, pues de las más salvables, ¿no? La del Corredor del Laberinto. Yo creo que es de las sagas estas así, adolescentes, más salvables. Y luego también ha hecho alguna serie menor, alguna de dragones y tal, pero bueno, poquita cosa, la verdad. No ha hecho mucho, sin embargo aquí el tío es almerado, ¿eh? Ha hecho un trabajazo con Daredevil, ha mezclado instrumentos clásicos con música electrónica y le ha dado un dinamismo y una fuerza especial a la banda sonora, ¿eh? Y una fuerza impresionante y unos temas muy buenos, muy buenos, que funcionan tanto de fondo como con personalidad, porque mira, vamos a poner ya el tema principal de Daredevil, el que acompaña los créditos, y vais a ver cómo es eso que decía yo en el jukebox de la temporada pasada, que las bandas sonoras lo que deben de tener es personalidad, ¿no? Es que aparte de funcionar bien de fondos y de ambientes y de crear así ambientes y tal, que lo que tienen que tener también es personalidad y que cuando tú escuches esas notas representen perfectamente a la serie o a la película, y automáticamente en cuanto lo escuches tú te traslades a ese mundo y recuerdes esa película, ¿no? Y sepas dónde está esa música y a qué pertenece. Entonces, esta lo tiene. O sea, la banda sonora de Daredevil lo tiene. Tú escuchas ese pianito, esas notas de piano, y automáticamente te trasladas a la cocina del infierno y automáticamente ves a Daredevil pegando brincos y saltando de tejado en tejado. O sea, es que en ese aspecto funciona fenomenal. Tiene personalidad propia que se la transmite a la serie y tiene mucha fuerza, y luego además funciona muy bien de fondo de la serie, de fondo ambiental. Entonces, además, complementa muy bien el tema de los créditos, ¿no? Que como se ha dicho que a veces en la serie no nos explican bien cómo percibe Daredevil la realidad de los créditos, yo creo que está perfectamente explicado, ¿no? Con ese fluido viscoso rojo que va cayendo y va creando las formas. Yo creo que con eso se explica muy bien cómo a través de los sentidos McMurdock va creando imágenes de la realidad, ¿no? De lo que hay a su alrededor, y las va creando a través de esos sentidos, pues casi como ese fluido que cae y va conformando las formas, hasta que al final le crean hasta él mismo, ¿no? En ese aspecto se parece un poquito a los créditos de Aníbal, ¿no? De la serie Aníbal, cuando esa especie de sangre fluida. En ese caso no era tan viscosa como aquí, ¿no? Era fluida, ¿sabes? Aquí sí, como una mezcla de vino, sangre, que construía la cara de Mads Mikkelsen, de Aníbal Lecter, vamos. En este caso de Daredevil, pues también funciona muy bien. Además, el rojo Daredevil está ahí marcado. Y todo, yo creo que además eso nos explica muy bien cómo ve Daredevil. Y además es un tema que comienza muy bien, porque comienza con notas sueltas, que es un poco como los créditos, ¿no? Empieza a caer el fluido, entonces empieza con notas sueltas y poco a poco van entrando más instrumentos a formar la canción, poquito a poco, y al final tenemos ahí una apoteosis, un tema súper potente. Nada, que os dejo con el tema de Daredevil, el tema de créditos de Daredevil. como Tiburón, como Indiana Jones, Daredevil ya tiene su banda sonora. Ya se escuchan estas notas, esta melodía, esta música y trasladarnos directamente a la cocina del infierno junto a Daredevil, allí a pegar saltos y a meter leches. La verdad que aquí John Paesano se ha currado un temazo y ya ha conseguido que lo mimeticemos y que lo asociemos directamente al personaje, ¿no? Una cosa bastante complicada que John Paesano ha logrado, la verdad que sí. Y bueno, que nada, que os voy a poner ahora otro temita de la banda sonora de Daredevil. Este tema es el del gimnasio Fowell, el Fowell Gym. El tema que representa muy bien al gimnasio donde entrenaba Jack Murdock, el padre de McMurdo, ¿no? Que se entrenaba allí y que luego, bueno, y después de las desgracias y todas estas cosas, también McMurdo acaba entrenando allí y acaba creando en cierto modo a Daredevil, ¿no? A base de darse porrazos y de aprender lucha allí en el gimnasio Fowell. Bueno, la verdad que este tema es un tema también que empieza lentito y que poco a poco va creciendo y va creciendo y va creciendo con un dinamismo y una fuerza especial, una fuerza muy grande, muy grande. Es un tema prácticamente electrónico que nos evoca a la serie porque en su parte final sobre todo tiene esas notas ya representativas de Daredevil, que a mí es una cosa que las bandas sonoras me gustan mucho, que los temas tengan esas notas, que esté el tema principal por ahí, ¿no? Igual no patente, pero sí latente, que lo sintamos y que se sienta esa unidad en toda la banda sonora, ¿no? Esa coordinación de todos los temas. Y aquí la verdad que la banda sonora de Daredevil lo tiene, ¿eh? Lo tiene. Es muy... los temas son diferentes y hay temas más de amor, digamos, o más románticos, así, más pausados. Hay temas de muchísima más acción, con guitarras eléctricas, con mucha música electrónica muy potente, con muchos bajos. Pero todos los temas están muy bien unificados con un mismo estilo que... Vamos, que son de la misma banda sonora, que es imposible dividirlos. Y cuando lo escuchas dices, bueno, esto es Daredevil. Y le pasa a este tema, ya lo veréis, sobre todo porque al final utiliza esa melodía, un arreglo de esa melodía. Entonces, es que esto es puro Daredevil. Venga, vamos con el tema del gimnasio Fowell. We'll be right back. Bueno, el tema que acabamos de escuchar, el del gimnasio Fowell, de Fowell Gyms, ya habéis visto la estructura que tiene, cómo empieza despacio, va incrementando. Bueno, eso le ocurre a casi todos los temas de esta banda sonora, ¿eh? O sea, tiene una estructura bastante similar, una composición bastante parecida. Por ejemplo, el que os voy a poner ahora, que es el tema de Wilson Fisk, el de Kipling, vamos, pues empieza también despacito, ¿no? Como, vamos, es que es muy representativo de lo que es Kipling en la serie, de lo que es Wilson Fisk y cómo va cogiendo poder poco a poco, paulatinamente, cómo va creciendo, como que parece que no, como que parece ahí al principio un mafiosete menor, y cómo va creciendo, lo mismo que en esta temporada, en el tema de la cárcel, pues cómo poquito a poco va cogiendo aliados, va entrando, va cargando hasta que al final es la apoteosis total, porque es un tipo Kingpin con una ambición desmesurada y que siempre consigue todo lo que quiere, que va además como sin prisa pero sin pausa, ¿no? O sea, constante, pero con esa ambición desmesurada, y al final lo consigue todo muy paulatinamente. Y el tema, la verdad, que lo representa especialmente bien, porque también empieza muy despacio, empieza muy lento, durante bastante rato, creo que son 4 minutos así, entonces empieza 3 minutos muy despacito y tal, y poco a poco va entrando, hasta que consigue una potencia bestial, ¿no? Esa potencia que tiene el personaje de Kingpin en la serie, ¿no? Y la consigue al final, además hasta se enfrenta a Daredevil, porque al final también tenemos en este tema las notas de Daredevil, ¿no? Tan representativas, y que aparecen en muchos de los temas, igual no tan patentes como en este, que aquí se ve muy claramente el tema de Daredevil al final. En otros temas está como más latente, más ahí, más escondido, pero yo creo que está prácticamente en todos los temas de la banda sonora, de una manera o de otra. Y Kingpin es un personajazo también, ¿eh? Vincent D'Onofrio aquí se casca un personaje con un carisma también especial, que uno de los mejores momentos que nos han dejado esta temporada son los duelos en la cárcel entre el castigador y Kingpin, ¿no? Es que son dos personajazos, y cuando los encontramos juntos en la serie funcionan francamente bien. Y cómo Kingpin intenta utilizar a The Punisher, y cómo el otro se deja pero no se deja porque ya sabe de dónde viene. Bueno, toda esa trama carcelaria a mí me ha encantado. Lo que pasa es que me ha sabido muy a poco, porque claro, estaba mezclada ya con la trama de letra, y yo quería ver al Punisher y quería ver esa trama, y quería que explotasen más eso, y quería ver mucho más a Kingpin, y quería ver más a Castigador, y me ponía a letra ahí, ¿eh? A ver, que me ha gustado, que como ya he dicho, a ver, ya quisieran otras series tener estas tramas y tener esta potencia de personajes, incluso la letra, que está muy bien, pero joder, es que cuando sale D'Onofrio o cuando sale John Beltal, es que la serie yo creo que gana mucho. Y bueno, pues nada, que os voy a dejar con el tema de Wilson Fisk, para que veáis cómo lo representa perfectamente esa evolución en el personaje, esa manera de conseguir las cosas de Wilson Fisk. Y para terminar lo vamos a hacer con un tema vinculado a la ley, vinculado a su parte de abogado. Bueno, vamos a ir a un tema como más legal, un tema que además suena muchísimo más legal porque son esas notas de piano sueltas, alargadas, estiradas con el pedal en el tiempo, ¿no? Que nos recuerdan a series de juicios, a series judiciales muchísimo. Es un tema que no deja de ser tema de Daredevil, ¿eh? De la banda sonora de Daredevil, como veréis, y que tiene ese halo Daredevil que tiene toda la banda sonora, pero este está mucho más vinculado a la parte judicial, a la parte de abogados. Es más, el tema se titula Avocatos in Law, abogados en la ley, abogados en la ley. Además, esta segunda temporada nos ha dado una buena parte importante, que además también es una parte que a mí me ha gustado muchísimo, de toda la parte judicial, ¿no? De todo el juicio que se hace al castigador, como ahí McMurdo pues está con Elektra y pasa un poco del juicio, Foggy desesperado, la verdad que hace un trabajazo como abogado en el juicio, funciona muy bien el personaje de Foggy aquí. La verdad que si en la primera parte nos parece le decía un poco más pusilánime, un poco más a la sombra de McMurdo en cuanto también a abogacía, en cuanto también rollos penales, aquí la verdad que se gana su puesto en el bufete y se gana su puesto nuevo en el nuevo bufete donde le van a contratar por la gran labor que ha hecho en el juicio. Porque la verdad que cuando está, a mí es que me gustan mucho también las películas y las series judiciales, y esta trama judicial funciona muy bien, funciona muy bien. Es que toda la parte del Punisher, la verdad que está sensacional, está sensacional. Y aquí la verdad que Foggy se hace grande el personaje de Foggy, yo creo, en esta serie, ¿no? Que en la primera temporada quizás quedaba un poquito más deslavazado, un poquito más así. Aquí la verdad que se crece mucho, y el actor yo creo que lo hace fenomenal también, ¿eh? Nos da un Foggy impresionante. Y esa labor de abogado funciona muy bien, acompañados con músicas como esta, como Avocados en Ley, un tema muy representativo de toda la parte judicial de la serie. Abogados en la Ley. Y como dura poquito y nos gusta tanto y es representativo ya para siempre de Daredevil, porque yo creo que para siempre va a acompañar ya este personaje, dudo yo que cambie ya este tema. Bueno, no sé si harán alguna película y conseguirán que asociemos otra melodía y otro tema con Daredevil, pero yo creo que les va a ser muy difícil, y que para siempre Daredevil va a llevar esta música de la banda sonora de esta serie, y siempre va a quedar asociada a este personaje. Y yo creo que para terminar con este repaso a la música del capítulo del episodio 32 de esta sexta temporada de La órbita de Endor, no queda otra que terminar con otra vez el tema principal de la serie. En este caso he buscado por ahí a ver si han hecho algún arreglo diferente para la segunda temporada, y he encontrado esto. Yo no veo ahí diferencias, pero quizás vosotros las podáis aplicar. En teoría, esto que vamos a escuchar, con lo que vamos a cerrar ya Daredevil y ya pasaremos al siguiente capítulo de La órbita de Endor, Es el arreglo, la melodía de la segunda temporada de Daredevil, ¿eh? Esto que vamos a escuchar ahora, porque lo que hemos escuchado al principio, el tema principal que hemos escuchado al inicio, era el tema de la primera temporada, ¿no? El tema de la primera. Yo creo que es el mismo, ¿eh? Pero bueno, por ahí he encontrado que es el de la segunda. Juzgad vosotros mismos. Y Daredevil se ha quedado justo en el momento para darnos, como opina Antonio, como opinamos muchos, el Born Again. Born Again, vamos, es que, a ver, hay algunos detallitos que no, hay algunos detallitos que cambian, pero en general, ha quedado todo para que ahora venga Born Again, y es una historia súper potente de Frank Miller. Ya sabemos cómo es Frank Miller y sus historias. Pues, como nos den una tercera temporada de Daredevil con esa historia, va a estar muy bien, muy bien. Otra cosa es que cambien algunos personajes. Yo creo que igual, claro, al Capi, ¿no? Al Capitán América, igual lo terminan cambiando por The Punisher. Porque el Punisher, el castigador, como también ha sido soldado, que ya hemos visto y tal, podría llegar a hacer el mismo rol que hace en el final de Born Again. Bueno, a ver, que todo esto es elucubrar y ya veremos a ver qué pasa, pero ha quedado en el momento justo, con los ingredientes justos para que nos puedan dar esa historia. Bueno, que íbamos a cambiar, que íbamos a cambiar de tercio, que vale ya de Daredevil, vamos a otra cosa. Y esa otra cosa es el capítulo 33 de esta sexta temporada de Lo de la órbita de Endor. El episodio 33, que fue exclusivo sobre el tema Star Wars, sobre varios productos de Star Wars. No es un monográfico, porque se da varios palos, ¿no? Al tráiler, a la novela Antes del Despertar y a la serie Star Wars Rebels, a esta segunda temporada, porque la primera temporada ya se trató anteriormente en la órbita de Endor, pues a esta segunda temporada de Star Wars Rebels. Y nada, bueno, vamos a empezar ¿por qué? Pues por el tráiler de Rogue One. Vale, que sí, que mato gatos, que sí, me han escrito asociaciones en defensa de los animales, del estropicio que estoy haciendo ahora que en Madrid ya han prohibido que sacrifiquen a los animales en los centros de acogida. Ahora vienen todos a por mí. Y sí, lo siento, mato gatos. Es intrínseco en mí y es inevitable, no lo consigo evitar. Mato gatos. Rogue One. Bueno, el tráiler de Rogue One. Un tráiler que la verdad que nos promete una peli acojonante de Star Wars, ¿no? Con todos los ingredientes de esa trilogía clásica. Claro, muy al estilo de la clásica, porque es que está ambientado entre el 3 y el 4, pero mucho más cercano al 4, porque la trama es, pues todo el tema este de cómo consiguen los rebeldes los planos de la primera estrella de la muerte. Sí, otra vez una estrella de la muerte, pero aquí es comprensible que haya otra estrella de la muerte, ¿vale? Ya es comprensible porque, claro, se trata de la primera estrella de la muerte, ¿no? Y aquí tenemos otra vez a otra heroína femenina de estas potentes como Rey, y de, además con un nombre también de tres letras nada más, Jean Erso, que la va a interpretar Felicity Jones, que lo va a enamorar a todos, porque ya lo estoy viendo también. Otra heroína con mucha, además una película que va a tener mucha acción, porque en el tráiler vemos muchas luchas, vemos explosiones y vemos personajes súper carismáticos que, bueno, yo creo que nos van a ganar y nos que vamos a poder tener una película de Star Wars un poquito. Yo creo que como el episodio 7, que va a ser muy heredera de lo que ya hemos visto, y a la vez pues nos va a dar los mismos ingredientes de la trilogía clásica y nos va a gustar. En general nos va a gustar. Yo tengo esa sensación a priori, Además, una música muy heredera del tema clásico de La Fuerza de John Williams. Se recogen algunas cositas también de la clásica, esas sirenas del Imperio, esos elementos. Además, es un riff que se repite constantemente. Así, escucharlo solo es un poco, igual puede cargar, porque es la misma repetición todo el rato, añadiendo los diálogos, añadiendo los efectos, pero una repetición de unas poquitas notas. Y al final es un tema bastante abstracto que recuerda mucho a, y que es muy heredero de, como toda la música, de lo que ha hecho John Williams en la música de Star Wars, pero que le da ahí un punto extraño, como más psicodélico, ¿no? Una música que en la película la va a componer Alexandre Desplat, que es francés, ha ganado el Oscar, el BAFTA, el Grammy por El Gran Hotel Budapest, y que ya ha trabajado junto a John Williams en las dos últimas películas, esta que dividieron en dos, de las Reliquias de la Muerte, también de las más flojitas de Harry Potter, porque no entendía nada. Hasta que no me leí los libros, yo no entendí las películas. Pues eso, en esas dos partes de las Reliquias de la Muerte, ahí trabajó junto con Williams, entonces es bastante conocedor de él, de su forma de trabajar. Y bueno, pues nada, que habrá que esperar al 16 de diciembre de este año para poder ver Rogue One. No, el tráiler, que ya lo tenemos, y aquí os voy a poner ahora mismo la música del tráiler. Esos montajes que hacen los fans, hace la peña, que consiguen eliminar las voces y dejar solo la música. Pues aquí está la música del tráiler de Rogue One. Y en el 33, en el episodio 33 del ODE de esta temporada, de este mes de abril, de la órbita de Endor, programa exclusivo, como he dicho, de Star Wars, pues cómo no, ¿quién estuvo? Pues Antonio Runa y el coronel Kurtz. Siempre que se habla de Star Wars, en la órbita de Endor está el coronel Kurtz, nuestro gran hombre Star Wars, nuestro gran canciller, coronel Kurtz. Bueno, pues que nos hablaron, como hemos escuchado ahora mismo, del tráiler de Rogue One y de la novela Antes de Despertar, pero se metieron muy a fondo en la segunda temporada de Star Wars Rebels, esa serie de animación que ahora mismo está ahí en auge. Es de los pocos productos ahora mismo televisivos que tenemos de Star Wars, además de las de Lego, que a mí las de Lego me están encantando. Tenemos dos series, la de las Crónicas de Yoda y la de, a ver si me acuerdo de decir de memoria, las Historias de Droides, creo que es la otra, que joder, a mí me están encantando. Sobre todo Historias de Droides me ha sorprendido porque se pegan unos resúmenes a las películas de la trilogía clásica en plan comedia, metiendo muchos chistecitos, mucho tal, todo, vistas desde el punto de vista de 13SPO, que anda por ahí buscando alrededor de dos, perdido y tal, y es súper cachondo, son los recuerdos que tiene 13SPO. Y bueno, es que es una recreación de las películas clásicas en 15 minutos, 20 minutos, que te hacen un resumen, que te cuentan lo más importante de una forma súper dinámica y súper divertida, cargada de chistes y guiños y de todo. Bueno, yo me parto con las de Lego, a mí me encantan. Pero bueno, que de Lego no hablaron estos hombres, que lo que hablaron es de Star Wars Rebels, esa segunda temporada. Y, como no, pues vamos a empezar con el tema principal de la serie. El tema principal, la entradilla a la serie, que la podéis ver en Disney XD. Disney XD, como dicen ahí en la cadena. Es que yo la veo en Disney XD. Y me pasa como le pasa a Antonio, que yo la estoy viendo doblada en este canal y la verdad que la están tratando un poquito mal. Hubo ahí un parón después de Navidades, los capítulos, el orden de los capítulos no están nombradas exactamente igual que la versión original, el primero que era doble, la primera parte no le pusieron numeración, luego sí, no sé, hay un poco de caos con los números, que no la está tratando muy bien Disney. Como, no sé, lo tienen así como una serie para críos, pues es lo que pasa, ¿qué vamos a hacer? Nos tratan un poquito mal, pero bueno, yo la estoy viendo ahí y la serie la verdad que está bastante bien, aunque yo era mucho más de Clone Wars, a mí el dibujo anguloso de Clone Wars me llamaba muchísimo, ¿eh? Y aunque la verdad que Star Wars Rebels está evolucionando bastante bien, porque empezó siendo un poquito infantil y ahora ya infantil ya no tiene tanto, ¿eh? Ya ha evolucionado, ya es una cosa un poquito más así... Más mejor, más adulta, ¿no? Está también ambientada como el tráiler, como la película Rogue One, está ambientada en el mismo espacio de tiempo entre el episodio 3 y el episodio 4 de Star Wars, lo que hace que tengamos momentos súper, súper entrañables y que a mí me gustan muchísimo, que es cuando aparecen personajes conocidos de la trilogía clásica en la serie, ¿no? Vemos a Darth Vader, Leia, el Senador Organa, vemos a estos personajes que a veces son simples cameos, como el de Leia, que casi pasaba por allí. Otros tienen tramas un poquito más largas. Y la verdad que, estos momentos te ganan porque ves la serie perfectamente imbuida en ese universo, ¿no? Y si no, igual queda un poquito deslavazada. Y sí que igual hay algunos personajes por los que ha pasado mal el tiempo. Me pasa con Ahsoka. Ahsoka Tano, en Clone Wars, la chica estaba muy bien. Y aquí, no sé si por esas formas o tal, la chica que ha crecido y ha feado un poquito, ¿eh? Se ha feado un poquito. Pero bueno, venga, que os voy a poner el tema de Star Wars Rebels, el tema inicial de créditos, y veréis que es totalmente heredero. Lo que hacen es coger las melodías clásicas de John Williams y acelerarlas un poquito, darles más dinamismo, meterles un poquito más de caña, ¿no? Y entonces también pues, las hacen así bastante amenas y funcionan muy bien dentro de la serie, las hacen funcionar muy bien. Aquí el compositor es Kevin Kiner, luego hablaremos un poquito más de él. Ahora os dejo con el tema de Star Wars Rebels. Veis, utilizando el tema de la fuerza, utilizando la base de John Williams, crea un tema personal para Star Wars Rebels aquí Kevin Kiner. Kevin Kiner, que es un compositor que ya había compuesto muchas cositas para Star Wars, por ejemplo, la serie de Clone Wars, tan admirada por todos, pues la música era de él, era de Kevin Kiner. Y también ha hecho algunas cositas, yo creo que para Star Trek Enterprise o alguna serie de Star Trek también ha hecho alguna cosa, pero bueno, ha trabajado también de la mano de John Williams, entonces lo conoce toda su obra. Además, como ha trabajado en varios productos de Star Wars, es un gran conocedor de la obra de Williams para Star Wars. Y si en Clone Wars hizo una música más personal, compuso temas nuevos para la serie, aquí no hace lo mismo. En Star Wars Rebels la verdad es que se basa en los temas de John Williams. Como además está ambientada entre el episodio 3 y el 4, querían acercarse mucho a la música del episodio 4 de Una Nueva Esperanza, pero también tiene coros herederos del episodio 3 y de lo que hizo Williams para esa segunda trilogía, primera en el tiempo, bueno, esas cositas. Y la verdad, bueno, es muy heredera, utiliza la base de los temas clásicos e incluso los leitmotiv, porque cuando aparecen los personajes que todos conocemos de la trilogía clásica, utiliza sus leitmotiv para introducirlos en la serie. Y el tema que os voy a poner ahora es La Gloria del Imperio, Glory to the Empire. Pues el tema de La Gloria del Imperio, veréis que como es del Imperio, pues cómo no, es prácticamente el tema de la marcha imperial. No es que ya sea una base sobre la que trabajar, es que es prácticamente el mismo tema. Ha cambiado el ritmo, ¿no? Ha acelerado un poquito, dándole más dinamismo, cambiando un poquito el tono, haciéndolo un poquito más agudo. Igual no tiene la potencia que tiene el tema original, con esa potencia que tienen los metales, pero la verdad que en la serie y dentro de lo que es la serie funciona muy bien, ¿no? Entonces hace una mezcolanza entre el tema original y el estilo que tiene Star Wars Rebels, y el tema funciona muy bien, es prácticamente la marcha imperial, tal cual, como vais a ver. Y es un ejemplo muy claro de lo que ha hecho Kevin Kiner con la música de Star Wars Rebels. Coger los temas de John Williams y adaptarlos, cambiarlos un poquito y adaptarlos a la serie. Aquí tenéis Glory to the Empire. La marcha imperial cambiada un poquito, adaptada a Star Wars Rebels, y consigue en el mismo universo unificar los dos productos mediante la música y a la vez darles un estilo propio y personal, porque Star Wars Rebels, como veis, un poquito más dinámico, así, ¿no? Como tiene que ser una serie, pues, más vinculada al público un poquito más infantil, aunque la verdad que está evolucionando muy bien. Pero bueno, como esto es lo que es casi toda la banda sonora, casi toda, porque claro, también hay personajes nuevos y por tanto necesitan músicas nuevas. Y aquí Kevin Kiner pues también ha compuesto música para estos personajes, como son por ejemplo los Inquisidores, que es el tema que vamos a escuchar a continuación, el tema de los Inquisidores. Una mezcla perfecta entre la fusión de John Williams y Kiner, que son temas, pues eso, nuevos para estos personajes nuevos, pero muy inspirados en la música del episodio 4. Yo creo que este tema, sobre todo del episodio 3, más que nada por la inclusión de coros, unos coros muy potentes que le dan una personalidad muy importante y le dan mucha oscuridad al tema de los Inquisidores, personajes oscuros de por sí, ¿eh? Por estos personajes no los habíamos visto antes, pero parecen muy potentes y funcionan muy bien y le dan una carga de oscuridad y de tenebrismo bastante importante a la serie. Y bueno, a ver, son un poquito los dementores. Recuerdan un poquito a los dementores también de Harry Potter, que tiene mucho que ver con John Williams, claro. Bueno, pues mira, que vamos a poneros el tema de los Inquisidores, que a mí es uno de los temas, así como es un tema más novedoso, de estos temas nuevos, de los más potentes que tiene la banda sonora de Star Wars Rebels. Y a ver, es como funciona muy bien y compendia muy bien los estilos. Es Kevin Kiner, un tema propio, pero muy basado en John Williams. Y si este tema era muy Kevin Kinder, este tema de los Inquisidores, este también lo es. Porque Kevin Kinder, como ha dicho ya varias veces, no se conforma con ser un mini Williams, porque Williams es muy grande y él solo puede aspirar a ser un mini Williams. Bueno, pues no se conforma con ser un mini Williams. Palabras suyas textuales, ¿eh? Sino que, bueno, él también pues quiere meter su estilo, quiere meter sus cositas, y este yo creo que es el tema más personal de toda la banda sonora, el que voy a poner ahora, que es el del duelo de Ahsoka con los Inquisidores, ¿eh? El tema del duelo de Ahsoka Tano con los Inquisidores. Y claro, es un duelo. Y como no, es un tema pues un poquito más rápido, un poquito más dinámico que el resto de temas. También incluye los coros, como parece que es marca de Kinder, o en los temas propios de esta, aunque han intentado acercarse mucho al episodio 4, yo creo que se han quedado también bastante en el 3 por el tema de los coros, ¿eh? Y aquí Kinder ha metido coros en todo lo que ha podido, sobre todo en sus temas, y aquí también los tenemos. La verdad es que los coros funcionan muy bien. Le dan un aire estupendo. Y bueno, aquí crea una especie de suite propia, ¿no? Aprovecha este tema de Ahsoka, del duelo y tal, para crear una especie de suite con diferentes niveles, ¿no? Hay partes del tema que tienen mucha potencia, mucha personalidad, otras partes del tema que continúa con más estilo Star Wars. Lo que hace es conseguir que el tema funcione a varios niveles, ¿no? En plan ambientación para las luchas, pero también que tenga su personalidad propia, y por eso a mí es uno de los temas más interesantes de la banda sonora, y además que es uno de los temas más Kinner, ¿no? Más Kevin Kinner de la banda sonora, y por eso os los pongo aquí, el tema de Ahsoka Tano y el duelo con los Inquisidores. Y vamos finalizando, ya hemos puesto un montón de temas de Star Wars Rebels, vamos a ir finalizando con Ultimate Star Wars Rebels, el tema del Ultimate Star Wars Rebels. Bueno, de los últimos que suenan en la serie, otro tema muy personal de Kevin Kinner. Este tema ya te os digo que es el que cierra la serie, y aquí vamos a ver a la orquesta en su máximo esplendor. Es un tema un poco extraño, porque empieza como con un poco de caos, hay un poco falta de armonía, parece como que están empezando, como que están al inicio de los conciertos cuando están afinando, y suena cada uno por su lado y hay una especie de música extraña donde cada uno suena a su puta bola. Bueno, pues empieza así, pero poco a poco va evolucionando hasta una eclosión final, y también es una de las características muy así bastante clara de los temas de Star Wars, ¿no? Que empiezan así, ¿no? Empiezan como más suaves, van subiendo hasta una eclosión final, ¿no? En esto se parece a la suite de John Williams, ¿no? Y porque, claro, a ver, también es verdad que la composición orquestal de los músicos de esta banda sonora, ¿no? que tocan esta banda sonora, que interpretan esta banda sonora, está mucho más cercana a la de las películas, porque emplea una orquesta que no es habitual en la música para series, una orquesta mucho más cercana a la que emplea John Williams, una orquesta de 30 músicos para interpretar, para tocar estos temas. Y ya te digo, no suelen tener orquestas tan grandes las bandas sonoras de series, ¿eh? O sea, suelen ser más las de películas las que tienen tantos músicos. Pues aquí se emplea una orquesta de 30 músicos y en este tema se nota. Y luego es un poco compendio de todo, ¿eh? Hay coros también, aunque están mucho más diluidos dentro de la orquesta, y la orquesta tiene mucho más protagonismo, sobre todo quizás por ese caos inicial, ¿no? Y por esos movimientos iniciales en el tema. Bueno, iniciales, dura bastante. Pero es un tema muy curioso, es un tema interesante, pero un poco diferente a la par que Star Wars, ¿no? Como estoy diciendo todo el rato, es que me repito muchísimo, pero es que la banda sonora es así, ¿yo qué quieres que haga? Pero bueno, que funciona bastante bien, es un tema curiosote. Pues con este tema, el Ultimate Star Wars Rebels, vamos a terminar ya con este capítulo 33 de la órbita de Endor y pasaremos al siguiente, al 34, en el que aquí nuestros compañeros hablaron de una película, Kingsman. Venga, os dejo con Ultimate Star Wars Rebels. Cerrando Star Wars Rebels, vamos al 34 de la órbita de Endor, episodio 34 de esta sexta temporada, en el que nuestros compañeros Jaime Angulo, Albert Perre 17, Luis Martínez Valles, que se pone muy rucho Luis, y Antonio Runa, nos pegaron aquí un programazo en el que nos hablaron de Kingsman, Agente Secreto. 3 horas 50 de programa, pero porque la última horita estuvo el gran, el magnífico, el inigualable Rafa Martínez contándonos una historia de esas que marcan, de esas de los videojuegos que vamos, no nos podíamos ni imaginar, hablando de una consola extraña que muy pocos podéis tener, porque vamos, fue fracaso total, pero con una historia muy rocambolesca, con la mafia por ahí metidos, con accidentes de Ferraris, con coches de lujo, con dinero a mansalva, con cosas muy extrañas y con conductores fantasma volando. Una historia súper curiosa, la historia de la Gizmondo. Oye, no dejéis de escuchar este Lode y estas historias y las historias de Rafa Martínez, porque las cuenta como nadie. Y como dice Rafa, Scorsese, apúntate aquí la historia. Entre esta y la del Tetris, tienes para una saga, ¿eh? Saga de historias de creaciones de videojuegos y consolas. Hay películas para rato, ¿eh? Menudas historias las que cuenta Rafa. Bueno, que a lo que vamos, que Gizmondo no tiene música, pero sí la tiene Kickman. Kickman, servicio secreto al servicio de su majestad. Ay, su majestad, ¿cómo está hoy en día? Tío, con un servicio secreto como este. Pues ya te os digo, aquí estuvieron todos nuestros compañeros hablando de esta gran película de Matthew Vaught y de ese cómic de Mark Millar y de David Gibbons, que la verdad no nos dieron mucha ganas de leer. Después de escucharlos a ellos, nos dieron más ganas de volver a ver la película, porque la verdad es que la película nos sorprendió muchísimo con ese Colin Flynn, con ese Samuel L. Jackson hablando, con Michael Caine, como siempre, que está magnífico. Bueno, todos los actores están estupendos. Y una película que nos sorprendió muchísimo porque hacía un humor y una parodia muy británica y muy pasada de vueltas de las pelis de espías y sobre todo de James Bond, ¿no? Yo creo que era en el que más inspirado está por el tema de los trajes, de ese sex appeal, ese saber estar, ese señorío, ¿no? que tienen los agentes, lo que tienen los Kingman. Bueno, pues eso, una película que nos sorprendió muchísimo, muchísimo, con música de dos compositores, de Henry Jackman y de Matthew Margeson, los dos a la par. Y Henry Jackman, que es el habitual de las películas de Matthew Vaught, que ya ha trabajado con él muchas veces, y Matthew Margeson, que ha hecho bastantes cositas, por ejemplo la de Kick-Ass y bastantes cositas. Son dos compositores muy jóvenes, rondan los 40 tacos. Bueno, uno es de mi quinta, justo, tiene 42, porque nació en el 74, y el otro es más jovencito, que nació en el 80, ¿eh? Y son discípulos de Hans Zimmer, como se puede ver en la banda sonora y como lo vamos a comprobar, son totalmente herederos de Hans Zimmer. Pero tienen una amplia carrera, pese a los jóvenes que son, ¿eh? Tienen muchísimos títulos en su haber. Y aquí, la verdad, que hacen una composición de esas que funcionan muy bien, porque tiene temas principalmente ambientales. Casi todos los temas de la banda sonora son muy ambientales. Yo voy a poner pocos, ¿eh? Voy a poner un par de ellos solamente de lo que es del score, porque yo creo que tiene algunos con mucha personalidad, que son los que voy a poner. Con un tema, con un leitmotiv de la película, con una melodía muy representativa de la película, por eso funcionan muy bien. Pero el resto de temas son muy ambientales, ¿no? Muy de crear ambientes y tal. Entonces, vamos a empezar por Manners Mackenman. Manners Mackenman, vale, mato gatos, lo sé, lo siento, ¿qué lo voy a hacer? Mi inglés de Cuenca es así. Manners Mackenman, que es el primer tema que abre la banda sonora. Un tema súper dinámico, muy ágil para esas escenas de lucha, porque yo creo que este tema suena, creo recordar, tiro de memoria, creo recordar que suena en la primera pelea que tiene Kixma, que tiene aquí el prota en el bar, cuando se desvela su naturaleza y su forma de luchar ahí en el pub irlandés. Y claro, le das bogollón de dinamismo, funciona súper bien. Y es un tema que luego en la banda sonora no es que destaque mucho, pero joder, a las escenas de lucha les aporta muchísimo, ¿eh? Les aporta mucho, mucho, mucho. Y luego es de agradecer el uso de esos pequeños acordes que identifican el tema como perteneciente a la película. Entonces escuchamos esta melodía e identificamos rápidamente a la película. Entonces son temas con personalidad. Quizás el riff, la melodía es un poquito corta, ¿no? Y se nos quede un poquito corta. Nos hubiera gustado más un tema general, perfectamente identificativo de la película, en vez de solo el riff, que lo repiten varios temas de la banda sonora y que por eso funciona muy bien. Y por eso vemos Kingman en cuanto suena, ¿no? Y la identificamos muy claramente. Pero yo creo que es una banda sonora muy aceptable y que funciona muy bien, aunque el riff sea un poquito corta, pero lo identifica muy bien y es un muy buen intento de dar personalidad y de crear un leitmotiv a la banda sonora. y funciona francamente bien. Bueno, ya lo vais a ver. Son temas que a mí me gustan mucho y es una banda sonora que para ponerse así de fondo mientras lees así con alguna cosita de acción y tal, o algún cómic así de Batman dinámico y tal, funciona francamente bien. Venga, os dejo con el primer tema de que abre la banda sonora, Manners Make It Man. ¿Veis? Súper dinámico ahí para las escenas de lucha, una banda sonora que funciona muy bien. Y bueno, como os he dicho, son muy herederos de Hans Zimmer, y para que comprobéis aquí lo herederos que son Henry Jackman y Matthew Margeson, os voy a poner otro temita del score, Pink a Puppy, se llama el tema, Pink a Puppy, el último tema que os voy a poner del score, y veis, vais a ver como tiene mucho de Hans Zimmer, del maestro Hans, porque... ese ascenso, ¿no? Cómo empieza muy delicado, muy despacito el tema y cómo va ascendiendo hasta un momento álgido y luego baja, ¿no? Al momento final. Es muy representativo de lo que hace Hans Zimmer. Y estos, como no, aprendieron con él, de su mano, y vamos, el estilo se les pega. Como siempre en esta banda sonora, un ritmo intenso, emocionante en los momentos de eclosión de los temas y relajoso en los momentos más bajos, pero hay muy, muy emocionantes. Y un tema que funciona muy bien, y el último que os voy a poner del score, porque luego vamos al soundtrack, que también es muy potente. Y como no, tenemos que poner un par de temitas del soundtrack de los temas de lucha. Pero bueno, vamos a terminar el score con Pink e Puppy. We'll be right back. Y con ese tema, Pin a Pupi, vamos a terminar la representación del score de la película, que yo creo que con estos dos temas está bastante, bastante bien ilustrado, porque el resto de temas o son muy ambientales o son muy parecidos a estos. Ya estos entre sí ya se parecen bastante. Así que venga, vamos a pasar al soundtrack de Kickman. Kickman tiene un soundtrack muy, muy, muy, muy potente, con temas muy conocidos que le encajan a la perfección, porque Kickman yo la veo un poquito heredera del cine de Scorsese, de Tarantino, de James Bond, como no, y todo este estilo de cines, de estas películas, tienen mucha importancia y le dan mucha importancia a los temas musicales que se incluyen en ella, a las canciones, al soundtrack, a esos temas que no están exprocesos creados para la película, son canciones que podemos escuchar en la radio, canciones independientes de las imágenes a las que luego los directores hacen representar, pero que las incluyen en su momento justo, con las imágenes justas, debidas, para que te encarguen y tengan una fuerza especial, ¿no? Como ocurre aquí en Kickman, con toda la elección de temas musicales. Temas musicales de todo tipo, ¿eh? De todo tipo, de todos los estilos. Hay rock, pop, dance, electrónicas, clásicas. Una selección inmejorable de la que os voy a poner un par de ejemplitos solamente, ¿eh? Un par de ejemplos. Sobre todo porque quiero ilustraros las dos formas de plasmar la violencia que hay en la serie, de ilustrar musicalmente la violencia. Y como no, vamos a empezar por la escena clave, la escena que se nos ha quedado a todos, que nos ha marcado y que ya ha quedado, yo creo que para los anales de la historia del cine, como es esa escena de la iglesia. Esa ultraviolencia que tanto nos encanta, yo creo que porque sabemos que es ficción, claro, esto lo vemos en un informativo y nos echamos las manos en la cabeza. Pero vamos, esto es ficción, esto es mentira y disfrutamos con esta ultraviolencia y con esta sangre y con esta con estas vísceras y con, vamos, con todo el despiporre que se monta allí. Y el tema de Free Birth le va a la perfección, porque Free Birth es un tema muy largo, dura 9 minutazos, no lo vamos a poner entero, sino que vamos a poner un poquito la parte más representativa del tema y que más ilustra la parte de las imágenes que vemos en la película, ¿no? Esa escena, esa secuencia de la iglesia, esa es la parte más que vamos a poner, porque este tema Free Birth empieza muy despacito, empieza como una balada muy lenta, con un piano en plan tono órgano gospel, órgano Hammond, y va evolucionando, van entrando las voces, son 9 minutos, ¿eh? Van entrando voces, van cantando tal, y los 4 últimos minutos finales son alucinantes, son un slide de guitarra en plan duelo ahí de guitarras eléctricas que nos pone súper ruchos, súper ruchos. Es más, este tema se lo voy a dedicar a Boris, como no, a Boris de Luces en el Horizonte, porque estoy seguro que este tema le encanta, el tema Free Bird de la banda estadounidense Lynyrd Skynyrd, una banda súper potente, un tema muy fuerte y compuesto, como no, en los mejores años del rock and roll, en los mejores años de la música del siglo XX, que son el 74, ¿cómo no? El 74, bueno, 73, 74, 75, esa época fue la más potente del rock and roll, y en el 74 justo se compuso Free Bird. Este tema que da ilustración musical a la secuencia más fuerte, tan fuerte, que fue censurada en algunos países latinoamericanos porque tuvo lugar en una iglesia. Esas cosas que pasan. Países hispanoamericanos, latinoamericanos, que son muy religiosos, que claro, que una secuencia así en una iglesia, pues parece que puede dañar la sensibilidad de sus habitantes. De sus compatriotas, así que ha sido censurada. Una pena. Si queréis verla sin censura, sabéis, tenéis oportunidades. Menos mal que está ahí ahora Internet para saltarse toda esa censura. Bueno, pues el tema Free Beer de la banda Lynyrd Skynyrd, que es el que vamos a escuchar. Un tema súper potente que ilustra muy bien esta secuencia. Change. Y si tenemos esta forma de ilustrar las escenas de acción, que es apoyándolas con la música, con una música súper dinámica, súper eléctrica, aquí con estas guitarras súper cañeras, tenemos la otra forma de ilustrar las escenas, que es hacer un contrapunto, hacer un contraster, como ya veíamos justo en el jukebox anterior, creo que fue, hablando de Frying Creeman, que también se puede hacer lo contrario, es poner una música súper pausada. Por ejemplo, en Flying Freeman había la secuencia en el bar este italiano, ¿no?, con los italianos y tal, en el que se los cargaba a todos y tal, en el que ponían música de ópera, ponían un área de ópera, y le hacía ese contrapunto, ¿no?, esa música calmada con lo que estamos viendo, que es súper frenético, ¿no? Pues aquí también lo emplea, Matthew Vaught. En una escena súper curiosa, que también es de las que más recordamos de las películas, porque es otra escena de ultraviolencia clara, y os estoy hablando de esas explosiones. Bueno, esto es un poquito spoiler, pero esas explosiones de cabezas con ese contrapunto, con pompa y circunstancia, que es lo que vamos a escuchar ahora. Pompa y circunstancia, la marcha 1, 3 y 4, compuesto por Elgar. Que lo que hace, además, es que las pone al ritmo de la música. O sea, explotan las cabezas al ritmo de la música, y entonces consigue una escena súper espectacular. Además, una melodía compuesta por Sir Edward Elgar en Londres en 1901. O sea, que echaos ahí la banda sonora que tiene. Que además fue un gran éxito que catapultó a Elgar a la fama. Y además lo encasilló un poquito como compositor de marchas. A partir de entonces solo encargaba marchas y marchas. Lo prestaba ya. Y luego, durante la Segunda Guerra Mundial, pues tuvo letras, le pusieron letras, unos versos patrióticos de Alan Parkin Herbert, y acabó siendo una especie de segundo himno para Gran Bretaña, aunque también se ha empleado mucho en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, como himno de graduación. Es muy claro, lo hemos visto en un montón de películas, es el himno de graduación por excelencia, y en Latinoamérica, curiosamente, se usa en las fiestas de quinceañeras. Esas fiestas que a mí siempre me han parecido muy curiosas por lo kitsch y lo horteras que son, pero bueno, no sé, me parecen súper curiosas, ¿no?, las fiestas de quinceañeras. Tengo una gana de ir a alguna, impresionante, lo veo. Me parece el cúmulo de lo kitsch. Y bueno, también es un tema que se usa en esas fiestas, ¿no? Y bueno, mira, vamos a cerrar ya la banda sonora y el soundtrack de Kickman y todos los temas musicales de Kickman con este Pompa y Circunstancia. Poneros los birretes, y en cuanto suenen las notas de Pompa y Circunstancia, las que conocéis todos, los lanzáis al aire, ¿eh? Lanzáis los birretes al aire. ¡Yay! Venga, birretes al aire, Pompa y Circunstancia. Y continuamos con el programa de la órbita de Endor, número 35 de esta sexta temporada, el 35 de esta sexta temporada, dedicado en exclusiva a Sin City. Sin City, esa saga de cómics maravillosa de Frank Miller, el gran Frank Miller, que aunque le estén dando últimamente muchos palos, a mí siempre ha sido un autor que me ha encantado, me ha gustado muchísimo, claro, sobre todo también en sus primeras obras. Y bueno, ¿quiénes estuvieron por aquí? Pues ¿quién más podía traernos a Fran Miller y a Sin City como Raúl Martín y nuestro comandante Antonio Runa? Bueno, un programa desempolvado al que se le ha quitado el polvo, que estaba congelado por ahí bastante tiempo en el arcón hasta que se fue la luz y hubo que descongelarlo. Y un programita muy completo de 4 horas 20 minutitos, donde aquí nuestros compañeros nos hablaron no solo de los cómics de Frank Miller, de gran Frank Miller, sino también de las dos películas de Robert Rodríguez y Frank Miller 50-50, como son Sin City, Ciudad del Pecado, de 2005, y Sin City, La Mujer por la que mataría por ella, que debía haber sido la traducción verdadera, porque es el título del cómic. Bueno, la segunda de Sin City, en Hispanoamérica se llamó Sin City 2, Una Dama Fatal, ahí en Latinoamérica, de 2014. Una porquería para que hicieron esta peli, Dios, qué cosa más mala. Bueno, de los cómics que decir, que son una maravilla, son impresionantes las historias y los dibujos. A mí me dejaron impactado porque a mí esto me llegó muy jovencico. Yo estaba en la universidad, además, estudiando Bellas Artes. Y además, lo tengo aquí mismo. Yo tengo la primera edición española, esta enorme, ha sido un tamaño bastante grandote. Lo estoy aquí ojeando, de Norma. Me costó, que viene aquí detrás, 1.975 pesetas, y la edición es del 94, primera edición, febrero del 94. Aquí lo tengo. Pues bueno, esto es una de las joyitas. Además, a mí en ese momento me maravilló, estaba estudiando Bellas Artes, y claro, a mí este dibujo, esa potencia que tenía, ese blanco y negro puro, me impactó, me marcó muchísimo. Empecé yo a intentar emular aquí a Frank Miller con mi pincel y mi tinta china. Pero bueno, no solo el dibujo y la potencia del blanco y negro, sino que tenía unas composiciones maravillosas. Aquí estoy ojeando a las viñetas. Y bueno, aquí secciones áureas por todos los lados, y todas esas potencias de hacer una viñeta totalmente negra con un detalle en una esquina fraccionando justo, si te fijas, yo creo que es sección áurea, está fraccionada pues justo en una esquina ahí, el blanco de la cama con forma de corazón, por ejemplo. Bueno, unos dibujos muy impactantes y unas composiciones también muy potentes, muy potentes. Bueno, pero vamos a las películas y vamos a la musiquita, que es lo que queremos escuchar aquí, ¿no? La música de la primera película, que es en la que me voy a centrar, porque yo creo que de la segunda es que voy a pasar olímpicamente. Es que me parece tan mala, tan horrible, que vamos, voy a ponerlo ya clara. No tiene sentido esta película, no se entiende nada, se ve que está hecha con absoluta desgana, es un caos total. Luego además, como viene 10 años después de la otra, intentando emularla o utilizando todos los elementos de la anterior, pues ya está muy caduca. Son unos elementos por los que ha pasado muy mal el tiempo. Y ahora ya está muy trasnochado. Eso son. El irse por esos cerros, ¿no? Y en hacer cosas tan estrambóticas, al final lo que hace es que sea una moda, y las modas pasan muy rápido. El cine clásico quedará siempre porque es clásico y apenas hace alardes técnicos de este tipo. Pero este tipo de cine enseguida se pasa de moda. En cuanto sale algo más novedoso, sale algo nuevo, pues se pasa la moda, viene eso nuevo y ya se queda caduco. Y claro, intentar hacer una película hoy en día como hace 10 años, una película de este tipo, pues hace que no funcione en absoluto, para nada. Pero luego aparte, es que se ve el cutrería, macho. Yo es que estaba viendo a Mar ahí el maquillaje de látex, y tú lo ves en la primera película esta que te caga, y es que en esta es que se ve que es látex, es que está mal hecho, es que está. Yo creo que todo el mundo estaba trabajando aquí con desgana. Ya no era el momento de esta película y la gente la hizo casi por hacer, porque estaba el guión ahí y porque tendrían 4 perrillas para hacerla, pero vamos, se ve la desgana de todo el equipo, no solo de Robert Rodríguez, no solo de Frank Miller, sino de todo, de vestuario, de maquilladores, de todo. Se ve una desgana y se palpa. Entonces yo creo que Sin City, La Mujer por la que mataría, yo creo que pasamos de esta película olímpicamente y nos centramos en la buena, en la que nos gusta, en la que nos impactó también, porque claro, vino en un momento en el que este estilo fue muy novedoso, esa decoloración de la imagen, es blanco y negro puro pero sin grises, ¿no? Con un alto contraste, pues nos gustó un montonazo porque recreaba bastante bien el cómic. Yo creo que demasiado bien, como se explica también en nuestros compañeros en el LODE, ¿no? Que cada medio tiene su narrativa, y aquí intentaron irse a la narrativa del cómic y se pasaron un poquito de más. un poquito de más yendo. Pero bueno, pero funciona bastante bien. O sea, fue muy original. Luego 300 la adaptó también, claro, también otro cómic de Frank Miller, como no, adaptó este tipo de estética. También una mezcla entre esto, esa decoloración, el potenciar ciertos colores, esas saturaciones de unos tonos, decoloración de otros, desaturación de otros, que bueno, era original y funcionaba bien. Y venga, que nos vamos a la música, que es lo que queremos aquí escuchar, la música. Música de varios compositores. ¿Por qué? Pues porque como juegan con adaptación de varios relatos, de varios cómics dentro de la película, pues a cada autor se le dio una parcelita, ¿no? Unas adaptaciones para que compusiera música. Entonces tenemos a varios, tenemos al propio Robert Rodríguez, que compuso ese Cobarde Bastardo y los créditos iniciales y la primera canción de créditos finales. Tenemos a Graham Revell, que creó la música para El Duro Adiós y también compuso en colaboración con Robert Rodríguez, con el que cooperó ahí en algunas pistas, en algunos temas, en el 4, en el 6 y en el 8. Y luego tenemos a John Debney, que realizó la banda sonora, los temas de Big Fat Kill, y también compuso con Robert Rodríguez alguna cosita, el tema 11, el 12, bueno. Aquí lo curioso es que cada compositor tiene su estilo propio, pero conjunta muy bien todo. O sea, el estilo musical de la banda sonora está muy bien unificado, pero cada compositor tiene su propio estilo, su forma de hacer. O sea, esto es algo que funciona muy bien en esta banda sonora y que será complicado, ¿no? Juntar a tres compositores. Bueno, Robert Rodríguez, no sé si llamarlo compositor propiamente dicho, aunque aquí la verdad que los temas funcionan bastante bien y van bastante bien. Ya te digo, estilos diferentes. Mira, vamos a poner ejemplitos, cómo no, vamos a poner unos temitas de cada uno para que veáis cómo son diferentes, pero a la vez conjuntan muy bien en el estilo de la banda sonora. Vamos a empezar con Robert Rodríguez y el primer tema de créditos iniciales, el de Sin City, el tema de Sin City, el que abre la película, y se nota que Robert Rodríguez es el menos agraciado con talento musical de los tres, podríamos decir así, aunque la verdad que cumple con nota, porque aunque usa una base rítmica muy basada sobre todo en un ritmo hipnótico de batería y de percusión, una batería clásica, porque ya veremos cómo luego Graham Revell rompe con la batería clásica y se va a unos ritmos y a unas cajas totalmente industriales, que no tienen nada que ver. Pero aquí Robert Rodríguez hace un poquito de mezcla, es un poco ecléptico, entonces no es ni como John Debney, que mete bastante más clasicismo y bastante más jazz progresivo y hace jazz en sus composiciones, ni es como Graham Revell, ¿no?, que es mucho más electrónico, mucho más industrial. Hace una mezcolanza de las dos cosas, Robert Rodríguez. Entonces, usando esa base rítmica, luego va metiendo instrumentitos, el saxo, que no puede faltar en esta banda sonora, que le da ese aire ahí sexual, y hace un conjunto que funciona muy bien, que marca muy bien el tono de cine negro, moderno, oscuro, denso, y que nos transmite muy bien esa atmósfera con ciertos momentos de terror, como le gusta mucho a Robert Rodríguez, esos momentos así más terroríficos, y consigue transmitirnos muy bien el ambiente de Sin City, ese ambiente cargado, denso, de humo, malsano, sucio, con olor ahí a basura y a sexo y ahí, pues lo transmite muy bien el tema de Sin City y bueno, en general toda la banda sonora. Venga, que lo escuchamos, Sin City por Robert Rodríguez. We'll be right back. Cumple, ¿eh? Cumple Robert Rodríguez. Cumple muy bien con la banda sonora, ¿eh? A mí la verdad que me ha sorprendido bastante. Yo no me esperaba estas composiciones de Robert Rodríguez. No sabemos la ayuda que ha podido tener, porque sí que ha colaborado con los otros dos músicos en algunos de los temas. Por ejemplo, en el que vamos a poner ahora, vamos a escuchar el tema de Marp, el leitmotiv de Marp, compuesto por Graham Revell y el propio Robert Rodríguez. Y aquí vemos que Graham Revell es mucho más radical que Rodríguez. Vemos que elimina la batería clásica y se va a un ritmo mucho más industrial, una percusión pues no hecha con batería normal, sino pues, se ve aquí esos sonidos más industriales, ¿no? Más de como de una fábrica, una fundición funcionando. Yo me he criado con una fundición al lado y jugaba en la fundición, y los ruidos de martillos, de hidráulicos, de todas estas cosas, pues era muy parecido a esto. A mí me suena muy parecido. Yo siempre cuento que de críos íbamos a pedir clavos, que ahí teníamos también fábrica de clavos, porque todo alrededor de la fundición eran fábricas de metal, ¿no? Entonces te ibas a pedir a la fábrica de clavos y el sonido era muy parecido a música, a ciertos temas de música electrónica. Lo bueno es que en aquello salían clavos por el otro lado, por lo menos. Bueno, veis que no es un estilo que a mí me guste mucho, pero la verdad que en la película funciona muy bien, ¿no? Graham Revell hace, como os digo, una banda sonora muy industrial, muy electrónica, muy al límite también, al límite, como es Sin City, al límite del bien y del mal, de la locura, de lo legal y lo ético, muy al límite. Y sí que es verdad que también que cuando compone con Robert Rodríguez, parece que Robert Rodríguez lo ata un poquito más. Y Robert Rodríguez viene de una tradición de banda sonora, como le gusta mucho el cine y tal, como más clásica. Entonces, los temas que compone con él son ligeramente más atadetes. Luego escuchamos uno solo compuesto por Graham Revell y se le va más todavía la pinza sin esto. Sin embargo, lo que es en la banda sonora y ambientando aquí al grandote de Marv y los ambientes por donde se mueve, lo hace muy bien, muy bien. Y ese saxo sucio que suena ahí en medio, que le da ahí una carga sexual muy potente, funciona de maravilla. Venga, que escuchamos el tema de Marv. Le va sensacional este tema, ¿eh? Y esta banda sonora Sin City. Pero bueno, os voy a poner ahora mismo un tema solamente compuesto por Graham Revell, para que veáis que cuando compone Graham Revell en solitario, digamos que experimenta mucho más y es mucho más atrevido. Aquí es un tema muy cortito, que incluye voz y además junto al saxo le aporta una sexualidad sucia, enrarecida, malsana y sudorosa. Bueno, lo vais a comprobar, hay una sexualidad extraña y además como el tema termina, que es muy cortito, pero termina como así muy abruptamente en un golpe, en una subida extraña, como en un acto violento. te quedas así como diciendo, uy, ¿qué ha pasado? Esto ya sé dónde viene este tema, ya sé dónde va. Es el tema, su nombre es Goldie y vamos, es un ejemplo claro de lo que aporta Graham Revell a la banda sonora. Y a continuación pasamos a otro de los compositores, al tercero de los compositores de esta banda sonora, John Debney. John Debney, que compone algunas de las canciones con Robert Rodriguez también. Por ejemplo, esta que vamos a escuchar ahora, que es Old Town, ciudad vieja, ciudad antigua. John Debney es el más clásico de los tres compositores de esta banda sonora. El menos transgresor, podríamos decir, porque ya hemos visto que Graham Revell se le va mucho la pinza y transgrede mucho, ¿no? Es muy, también es muy original, ¿eh? Y sus composiciones funcionan muy bien. Pero aquí vamos a tener temas más armoniosos, ¿no? Los temas compuestos por Debney, yo les veo muy, muy, muy basados en los thrillers de los 60, de los 70. A ver, composiciones también que le van muy bien a Sin City, en las que encajan perfectamente. Me recuerda muchísimo a las músicas de Lalo Schifrin, ya os digo, de esos 60, de esos 70, de esos thrillers, mucho más dinámicas, ese jazz progresivo, bebop, acid. Pero aquí la verdad que John Debney le da otro aire, ¿no? Coge ese jazz así y lo oscurece más, lo oscurece, lo mezcla con música electrónica, le mete una ambientación mucho más oscura, más densa, más pastosa, ¿no? Lo que es Sin City, el ambiente de Sin City. Y claro, estos temas también así pues le dan cierta vitalidad, ¿no? Le decora muy bien lo que son las escenas de acción. Por ejemplo, este Old Town es súper dinámico y funciona muy bien y le da una velocidad muy buena a ciertas partes de la película que las necesitan, ¿no? Esas partes de acción. Venga, que escuchamos Old Town, compuesto a medias entre John Debney y Robert Rodriguez. We'll be right back. Y Robert Rodríguez parece como que les ata un poquito, ¿no? Vemos que Robert Rodríguez viene del cine más que de la música y, hombre, se le nota que él coge a los compositores y las composiciones que componen juntos se las lleva a una parte más cinematográfica. Que está muy bien, ¿no? Porque al fin y al cabo esto es una banda sonora y tiene que funcionar dentro de una película. Entonces Robert Rodríguez hace muy bien, muy bien. Porque mira, ahora os voy a poner un ejemplo de lo que John Demney ha compuesto él solito para la película y vais a ver cómo se le va un poquito más la pinza. Vamos a escuchar Jackie Boyd Head y vamos a ver cómo esto es un jazz más bebop, menos cinematográfico, más musical, se le va un poquito más la pinza, se le van un poquito más las notas por ahí. Vivo, progresivo, ácido, también muy basado en los thrillers de los 70. Esto es muy cortito, es un tema que dura nada, unos segundos nada más. Y pero es un claro ejemplo de lo que aporta Demney a la banda sonora, que la verdad es que es una banda sonora que sorprende porque siendo compuesta por tres compositores, cada uno con su estilo, en el que se ve claramente el estilo de cada uno en las composiciones y en los temas que cada uno hace y que ilustran las diferentes adaptaciones de los diferentes tomitos de los cómics, ¿no?, a la película, cada uno con su estilo, sin embargo, todos entran en una coherencia, ¿no?, con una banda sonora que funciona muy bien y que es muy coherente ella misma y con la película y que carga de esa ambientación y de esa densidad y de esa carga en el ambiente que tiene que tener Sin City y le aporta eso y la verdad es que funciona de maravilla, es una banda sonora que funciona muy bien aunque es bastante ecléctica y con tres compositores, o sea que la verdad que se lo han currado y está muy bien la banda sonora. Venga, que os dejo con el tema compuesto por John Demney en exclusiva a Jackie Boyd's Head. Y para terminar, lo vamos a hacer con Sin City 2. No voy a poner nada de Sin City 2, La mujer por la que mataría. Esa película no debería existir. Es un horror. Así que lo que voy a terminar es con un tema de esta banda sonora de Sin City. El tema Absurd del grupo británico de música electrónica Fluke. Fluke que incluye este tema Absurd en su álbum Risotto de 1997. El álbum más famoso del grupo, más conocido del grupo. Y un tema que es, vamos, puro house. Puro house creado en la época en la que el house estaba ahí a tope. Y un tema que lo vais a conocer inmediatamente porque es el que baila Nancy Callahan encima de la barra del bar. En la peli no lo recuerdo porque ya la vi hace tiempo, pero en el cómic, que no suena el tema, claro, en el cómic, pero que ilustra perfectamente a Nancy encima de la barra, jugando con el látigo, enroscándose en el látigo, ligerita de ropa, que nos puso a muchos murruchos. Bueno, este tema curiosamente también está incluido en la banda sonora de Tomb Raider y he leído por ahí, que no lo sé, porque yo la verdad que de la película de Tomb Raider no me acuerdo nada de nada. Me acuerdo que la vi en su día, pero es que no me acuerdo nada de esa película. Totalmente olvidada y he leído por ahí que lo baila también el personaje de Nancy en esa película. O sea que se casca el tema en las dos películas. Ese es el leitmotiv de Nancy Callahan. Bueno, venga, que os dejo ya hasta el mes que viene. Este programa se ha terminado. Esta ilustración musical del mes de abril de la órbita de Endor acaba de llegar a su fin. Así que un saludete de vuestro amigo Abraham y Torso y os emplazo aquí a estar ahí escuchando este jukebox de la órbita de Endor el mes que viene y a escucharos detenidamente todos estos programas que van a venir, que se esperan cosas muy grandes y muy fuertes. Yo ya estoy esperando algunos temas que están creando mucho hype dentro de la órbita de Endor. No voy a decir cuál porque aquí Antonio nos dijo, ¿quién levantó la liebre de este tema? Y no fuimos nosotros, que fue por ahí Iker Jiménez, pero bueno. Pero es un tema que estoy esperando con muchas ganas, ¿eh? Pero bueno, que venga, que adiós, que ale, ale, a escuchar el tema Absurd de Fluk y hasta el mes que viene. Un saludete, Abraham y Torso, que hasta aquí para todos vosotros. Adiós, adiós, adiós, adiós. With a heart, folks, love. Anybody with a heart.